y con una gran capacidad de movilización, porque hay muchísimas organizaciones barriales, de desocupados, de reivindicaciones de base y demás, pero que evidentemente a nivel de discutir poder, como algo se apuntó en el panel anterior, no se ha avanzado. Desde esa experiencia que le contaba antes de la resistencia peronista, tuvimos mayor capacidad de hackear al poder. No pudieron dar elecciones democráticas. Estuvo proscrito el peronismo por 18 años. Pero porque le cuestionamos desde el lugar de trabajo. Nuestra presencia en el lugar de trabajo era natural, no era ir a buscar a los trabajadores. Éramos los que estábamos ahí, le cuestionaban verdaderamente. Pero ojo, no alcanzó más que para eso, porque además la clase dominante aprende la lección. Y en el terreno militar, y lo definieron en el terreno militar, masacrando 25.000. O sea, ahí yo creo que es el límite. Yo creo que ese movimiento nacional y popular y demás, yo creo que ahí tuvo ahí fue el fin. Y lo que queda, ahora como expresión del peronismo, es esa parte de ese movimiento que representaba intereses de los patrones, pero los trabajadores no están representados.